Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y del pingüino. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Del software libre. Bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 147. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy vamos a echarle un vistazo a los proyectos que hemos realizado gracias a tu colaboración. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 147. Proyectos Podcast Linux. Pues bueno, ya que empieza el año 2022, bueno, siempre solemos hacer una valoración de lo que ha sido el año anterior. Y yo lo que voy a hacer aquí es valorar, analizar, mirar atrás y ver cómo este proyecto Podcast Linux ha ido avanzando y ha tenido, bueno, pues sus distintos proyectos, sus distintas ramas y que todavía sigue muy vivo y seguirá con nuevos proyectos. Proyectos que han sido personales o también han sido colaborativos en los que yo he participado. No he tenido la idea inicial, sino que he participado en ello. Este podcast y muchos de los que hago es para dar las gracias a todas esas personas que he ido conociendo. Y te digo ya que lo que valoro mucho de Podcast Linux no es tanto el saber, el coger experiencia en sentido de que para mí a día de hoy me es más fácil GNU Linux gracias a que he hecho este podcast, sino a todas las personas que he ido conociendo de uno y otro sitio y que la verdad para mí ha sido lo mejor. Siempre lo digo, ¿no? Lo mejor de todo proyecto no es el finalizarlo, no es tener al final un producto, sino todas las personas que contactan contigo, que tú puedes disfrutar con ellas y unir pasiones, unir esfuerzos y conseguir al final algo que te has planteado. Yo creo que eso es lo importante. Y si empezamos con los primeros proyectos, pues tendremos que hablar de este, de Podcast Linux. Podcast Linux nace en julio de 2016, ya tiene sus añitos. Y al principio, pues empecé yo solo en iVoox. No tenía muy claro esto del software libre. Conocía GNU Linux, pero hablaba de Linux y poco a poco he ido aprendiendo mucho. Y al principio lo hice en una plataforma privativa como es iVoox. Y al poquito, pues me llamó lo que fue Pedro Sánchez de AV Podcast y en el episodio 8 o 9 ya me uní a este fantástico equipo de podcasting, este proyecto que siempre lo tendré en mi corazón. Disfruté mucho de él y que, bueno, a día de hoy está cerrado, ya es pasado, pero queda en mi corazón muchas de esto. Y unido a Podcast Linux, no sé si lo conoces, está Linux Express. Voy alternando semana a semana, uno es Podcast Linux y otro es Linux Express. Te voy a dejar todo en las notas del programa por si quieres unirte al feed y tener toda la información que voy a ir hablando. Inicialmente Linux Express fueron audios de Telegram, pero una persona me pidió que lo pasara a feed. Siguen estando los audios en Telegram, en el canal, y fue en diciembre de 2016, a los pocos meses de empezar con Podcast Linux. Empecé con Linux Express porque la gente me pedía algo más que Podcast Linux, que era quincenal. Bueno, a todo esto, estos dos proyectos, yo lo uniría en uno en sí, ¿no? Un proyecto de podcasting. Fue gracias a que hace muchos años atrás, en el colegio, queríamos hacer algo de comunicación. Teníamos nuestro periódico colegial, pero sobre todo se tiraba mucho papel. Era un rollo hacer sobre todo lo que era la impresión y después salías a veces cuando se entregaban a todos los alumnos y te veías algunos por el suelo y a nosotros, bueno, se nos rompía el corazón en ese momento. Queríamos darle un vuelco a todo eso y pasamos de periodo digital a radio digital, pero fue yo como conocí el podcasting, y a partir de ahí, pues bueno, pues ha sido todo esto de querer hacer algo yo solo, y una de mis pasiones, de las muchas que tengo, es GNU/Linux, y por eso empecé esto. Todo esto aderezado con redes sociales que tengo en Twitter, aunque al tiempo, mucho más tarde, porque insisto que pasé de pensar en Linux a pasar en GNU/Linux y software libre. También lo tengo en Mastodon. Tengo un canal y un grupo, lo que es en Telegram. El grupo es Pásate a GNU/Linux, que fue un pequeño proyectito para animar a la gente a que probara GNU/Linux. Todo esto en Telegram, y también tengo en YouTube y en Pertub. Desde hace ya un añito por ahí, tengo también en Pertub. Siempre he ido poco a poco en estos años, trasladándome desde lo privativo a lo libre. En ese sentido, he ido aprendiendo mucho. Aquí quiero hacer un parón porque quiero poner en alza lo que fue AV Podcast, esta red de podcasting que yo, vamos, aprendí un montón, y quiero dar la gracia, pues, especialmente, aunque hay mucha gente más. Recuerdo mucho a Roberto Ruiz Sánchez, a Gabriel Viso y a Pedro Sánchez, que hicimos Droid Talks, que estuvo muy bien. También a Raúl Fernández y Sergio Rodríguez Solís en Bitácora de Ciberseguridad, que se pasaron por aquí. A José Escolar, que lo escuchas en las intros y outros, en Versos a Voces. Margot Martín también en el reencuentro. Y en julio de 2020 finaliza a AV Podcast. Entonces tengo que tomar una decisión. Nosotros teníamos nuestro hosting y, bueno, lo teníamos con Neodigic, al cual también quiero agradecer mucho, en WordPress, y teníamos, bueno, que yo, pues, independizarme. Y ahí fue donde yo me volqué, y es el nuevo podcast Linux que tú ves, que está con GitLab, que está con archive.org, y que todo, bueno, ya lo he hablado varias veces, se hace con software libre, 100% con software. Otro hito de proyectos que tengo, además de lo que es Podcast Linux y Linux Express, el podcasting en sí, es Maratón Linuxero. Maratón Linuxero tuvo 3 ediciones y arrancó lo que fue. Arrancó mucho antes, porque en veranos de 2017 ya estábamos probando muchas cosas, pero el primero fue en septiembre de 2017, y es algo que, bueno, tuvo bastante llamamiento, tuvo bastante eco, y a mí me gustó mucho para aprender lo que es a organizar un proyecto, porque después se me eligió el responsable de este proyecto. Y quiero dar las gracias aquí a Kilal Radio, Yoyo Fernández, Eduardo Collado, Paco Estrada, David Ochoví, Ricardo Espinosa, Ernesto Acosta y Natanael Garrido. Todo ello, bueno, ayudaron un montón, sobre todo en las primeras pruebas, recuerdo yo, cuando todavía en 2017 no teníamos muy muy claro cómo emitir todo 100% con software libre. Empezamos a probar con muchas cosas, al final nos decantamos por OBS Studio, y bueno, fue una cosa que fue una pasada. Especialmente también quiero mencionar a Iñaki Pinto y DJ Maomix, que estuvieron muy muy a tope. José GDF también estuvo por ahí. Seguro que me olvido de un montón de gente, que me perdonen, que estuvieron, bueno, ahí tuvimos, al final, cientos de personas intentando apoyar este proyecto. Tuvieron sus momentos muy buenos, tuvieron sus roces, que los recuerdo, ese sabor agridulce a veces de un proyecto, que al final de este episodio te diré, bueno, desde mi humilde experiencia, algunos consejitos que te voy a dar, pero sobre todo esos roces, pues sufre uno mucho, porque igual, bueno, se mezclan muchas cosas, rencillas de hace tiempo, y la gente sufre. Vi a gente, bueno, escuché a gente hasta llorar en ese momento. Y los proyectos tienen eso, que también tienen ese lado a veces amargo cuando no salen, o cuando hay, bueno, roces que dificultan que ese proyecto salga adelante. Y insisto que lo más importante siempre son las personas. Tuvo 3 ediciones, al final este proyecto está cerrado en sí. Me da pena, aunque también te diré que, bueno, hay proyectos que nacen y hay proyectos que terminan, y que tampoco hay que comerse mucho la cabeza por ello, pues saldrán muchos más. También he hecho bastantes cursos y talleres de podcasting en lo que se refiere. Hice Audacity y de recursos libres. Audacity es con lo que estoy grabando ahora. Conozco Audacity desde hace muchísimo antes de conocer Genio Linux, ¿eh? Ya en mis Windows que tuve hace más de 15 años, pues yo probaba muchas cosas y entre ellos Audacity lo utilizaba. Aquí te vas a reír un rato, porque yo era, bueno, pincha música de PAPS y me acuerdo que era muy malo mezclando, y entonces lo que hacía es que al principio de la música la repetía un poquito, ¿eh?, para poderla mezclar bien. Pues ya te digo que ahí hice mis primeros pinitos con Audacity y lo conozco desde hace mucho tiempo. Y pues bueno, lo que suelo hacer en muchos de mis proyectos es intentar dar a conocer software libre, y así consigo dos cosas. Primero, dar a conocer lo que creo que es importante, evidenciar la fuerza del software libre, pero también me obliga a mí a conocer más el programa, a organizármelo, a planificarlo, y al final pues salgo ganando yo porque lo controlo un poquito más. El tema de recursos libres en archive.org, aunque también hice un proyecto de archive.org, y lo que es en muchos sitios en los que puedes encontrar música libre y efectos de sonido libre, como freesound.org, que es una pasada y que hay de todo, pero hay cosas muy interesantes. También un proyecto del que estoy muy orgulloso fue Frente al Micrófono, que era la forma de publicar un podcast 100% libre mediante GitLab Page, Jekyll y archive.org. La verdad es que sobre todo cuando me vi que terminaba V Podcast, pues tuve que dar el salto a tener mi propia página y un sitio para alojar. Pues bueno, pues todo esto que había hecho Frente al Micrófono me ayudó mucho. Por eso te digo que a veces los proyectos que salen no solo sirven a los demás, sino también te sirven a ti para coger un poquito de experiencia y soltura para que después todo eso que has dado a conocer también venga en positivo hacia ti y puedas seguir con tus proyectos. De aquí voy a mencionar siempre a mucha gente que me ayudó, y de aquí mencionar a Yugit, Ángel BCN, a Jefistión del blog de Lázaro y Alejandro Domínguez, que fue el que estuvo detrás del feed en Maratón Linux 0, para que veas cómo lo hilo, y consiguió ese feed híbrido, que no es más que lo que te llega a ti, que te llega un OGG si tu reproductor lo puede reproducir, nunca mejor dicho, y si no pasa directamente al MP3, como puede ser, por ejemplo, en todo lo que es Mac, iOS, que no reproduce el OGG de forma nativa. Con todo esto, yo aprendí a hacer mi feed propio y me ha servido también para bueno, trastear un poco más y seguir aprendiendo mucho. Todo esto, fíjate, desde un principio que tenía mi feed privativo, lo llevaba a iVoox, a todo esto de aquí, que ya lo controlo yo, ya lo hago todo. Aunque en su momento dimos otra vuelta de tuerca, hace 2 años ya, creo que fue con GitLibPex también. Pasé de Jekyll, pasé a Hugo, archive.org también, y la generación de script que me ayudaran a generar el feed y también publicar, generar el MP3 y el OGG directamente, añadirle carátula. Todo eso lo tienes en mi GitLab por si le quieres echar un vistazo, y cualquier cosa que necesites de todo esto, ya sabes que estoy con las manos abiertas y tendidas para poder ayudarte y también animar a generar nuevos proyectos. Sale un nuevo logo con Inkscape, tenemos nuevas entradillas con esas voces tanto europeas como americanas. Mil gracias a todos los que han hecho eso posible. La publicación automatizada en GitLab, yo publico, si me sigues lo sabrás, los miércoles, y lo que hago es que se renderice lo que es la página web en GitLab los miércoles a las 4 de la mañana. Como yo ya tengo en Hugo que la fecha de publicación son los miércoles, no se ve hasta el miércoles, pero se tiene que renderizar. ¿Qué hago? Que en GitLab a las 4 de la mañana todos los miércoles vuelve a renderizarse y entonces ya se publica automáticamente, tanto Podcast Linux como Linux Express. Y aquí tengo que dar mil y una gracias, que siempre lo he dado, siempre que se ha pasado por aquí, que se ha pasado alguna vez, y siempre es que hablo de él, a David Marsal. David Marsal es, bueno, el rey de lo que es el streaming en lo que es el software libre. Le pega a muchas cosas, está detrás de misiones en Pertú a través de OBS, hace muchas cosas y siempre está trasteando y ayudando no solo a mí, sino a muchos proyectos por ahí a los cuales se une sin ningún tipo de cortapisas e intenta, bueno, yo no sé cómo lo hace, tiene un niño pequeño, pero siempre está dispuesto y con ganas de colaborar. La verdad es que es una pasada y yo de aquí te sigo agradeciendo, David Marsal, todo el apoyo que me has dado a mí y a Podcast Linux y sobre todo esa sonrisa a la hora de ayudar, que yo creo que es lo que deberíamos aprender, yo el primero, a la hora de echar una mano. Actualmente podcastlinux.com pues alberga Podcast Linux y Linux Express, también todos los proyectos, todos los cursos también en forma de página web y de post en los que le puedes echar un vistazo. Y sinceramente pues me siento muy orgulloso de tener todo esto 100% libre, donde hasta los comentarios es gracias a otro oyente que me dijo que me cedía un gestor de comentarios y ahí lo tenemos. Poco a poco sigo revisando por si puedo mejorar un poquito más, pero por ahora esto está bastante estable. La web podcastlinux.com pues seguirá así un buen rato. Otro proyecto que no es mío, este proyecto yo colaboro y no es mío. Viernes de escritorio y escritorio GNU Linux. Esto lo conocí hace muchísimo tiempo en Google Plus, el famoso Google Plus que se extinguió porque, y aquí vamos a reconocer que todo lo privativo puede dar un giro de 180 grados y dejarnos sin servicio. Google pues lo eliminó porque no le era factible. La verdad es que los grupos estaban muy bien. Y yo me acuerdo que en varios grupos de GNU Linux, pues todos los viernes se llenaba de lo que era esos viernes de escritorio, ese hashtag viernes de escritorio, que yo hace años pues intento hacerlo tanto en Twitter como en Mastodon para que la gente conozca un poquito que esto de que GNU Linux es feo, pues ni mucho menos, porque visualmente es muy bonito. Utilizo los dos hashtags, viernes de escritorio y escritorio de GNU Linux, y lo hago tanto en Mastodon, que es libre, como en Twitter, que es privativo, y también lo comparto en los canales de Telegram, que también es privativo. Yo tengo una máxima desde hace un tiempo que intento publicar en un sitio que sea libre y esa misma publicación la paso a sitios privativos. O sea que si tú quieres ver un vídeo mío y no quieres utilizar YouTube, pues bueno, lo vas a tener porque también lo duplico en Pertub. Y así lo mismo todo lo que publico en Mastodon o en Twitter, mejor dicho, lo tengo en Mastodon también, por si me quieres seguir por servicios de comunicación libre. Yo creo que he ido aprendiendo poco a poco que esto también es importante. Otro proyectito muy muy pequeñito, pero que también, bueno, mi solución en su momento. Camiseta Podcast Linux. Lo tengo en el GitLab, lo tienes en la nota del programa. Y fue, pues bueno, hacerme una camiseta con el nuevo logo en su momento para después ir a una tienda de serigrafía local y ahí estamparla, imprimirla y tenerla. Y la liberé lo que es el diseño por si alguno lo quería hacer, informando que sería bueno que todo esto lo hiciéramos después, esa impresión, en tiendas locales que tenemos en nuestro barrio, en nuestra ciudad, para fomentar también ese comercio de cercanía que tan importante es. Lo tengo ahí y bueno, alguna vez pues hago pequeños diseños muy muy sencillos con Inkscape y creo que es interesante también dar cabida a esto de camisetas Podcast Linux. También en su momento hice algunas pegatinas y bueno, es una forma de también hacer con software libre otras cositas que apoyan al podcast. Otro proyecto que estuve muy inmerso fue FliSol Tenerife. Lo tuvimos con Patricio García, Luis Fajardo, Fernando Rosa, Luis Cabrera, Andrés Nacimiento y Eduardo Nacimiento. También hay mucha gente más. También estuvo Mans por ahí para hacer el logotipo. Lo hicimos en 2019 y en 2021. Y yo espero que este 2022 también, no sé si de forma presencial, porque Me parece que a día de hoy, en principios de enero de 2022, pues no sabemos qué va a suceder. Se habló en su momento de la posibilidad de hacerlo presencial y también que sea dual, también hacer una misión en directo y que la gente que no pueda venir a Tenerife, evidentemente, que es muy complicado, pues lo pueda seguir. Vamos a ver cómo sale esto adelante, porque puede ser un formato interesante y que uno no se coma al otro, ¿no? Que haya poca asistencia porque está en streaming, o que el streaming no le demos voz, por ejemplo, y hayan comentarios que también puedan hacerse en el presencial para que también sea enriquecido. No sé si tú, bueno, estás muy de acuerdo o no, o cuál de las dos. Estamos un poquito cansados del tema online y yo creo que es bueno verse las caras mientras, bueno, haya por lo menos un mínimo de tranquilidad, que a día de hoy no lo hay, y vamos a ver cómo se podría hacer, y que tanto la Oficina Software Libre como la Universidad de La Laguna, espero que este año también unamos fuerzas para sacar adelante este proyecto, al cual te invito que, ya lo sabes, si quieres hacer en tu ciudad, en tu localidad, también está abierto. Te dejo en la nota del programa también toda esta información por si tú te quieres animar. Hablé de Manx y con Manx, la verdad es que me ayudó mucho para un taller que hice de FFmpeg. Un taller supongo que conoces FFmpeg, es un comando muy potente para utilizar audio y vídeo, y que se hace desde la consola, desde la terminal, y tiene un potencial, bueno, brutal. Yo lo utilizo muy a menudo, lo conocerás sobre todo en redes sociales cuando hago de Linux Express esa onda de audio dentro de lo que es el logotipo de Linux Express. Y bueno, lo tengo ahí porque siempre con varios comandos bien cerrados me ayuda mucho a facilitarme en tiempo y en esfuerzo muchas de las cosas que quiero hacer. Si quiero pasar de vídeo a audio, si quiero comprimir un vídeo, si quiero unir dos vídeos, si quiero hacer muchas cosas más que abrir un editor de audio o uno de vídeo en lo que es la terminal, lo hago enseguida. Gracias a Manx, pues conocí mucho dentro de su página web, que te la dejaré en las notas del programa, pues muchos de esos comandos y esas variables para poder hacer de FFmpeg tu navaja suiza del audio y del vídeo en la terminal. Es una pasada, yo me lo preparé y de ahí aprendí mucho. También hice un taller charla de archive.org. Estuve hablando de este gran repositorio libre y gratuito porque me parece una pasada. Y ahí lo tienes siempre que liberes todo lo que son tus obras con Creative Commons, licencia Creative Commons. Puedes alojarlo en archive.org y, bueno, puedes alojar documentos, vídeos, audio, todo lo que quieras, presentaciones. Para mí es indispensable. Todo lo que estás oyendo ahora está en archive.org. Tanto Podcast Linux como Linux en Pre, y bueno, a veces pongo vídeos, aunque últimamente es verdad que lo estoy poniendo en Pertube, y siempre que hago una presentación la subo ahí, y ahí subo pues un pequeño repositorio por si tengo que subir también pues algunos archivos o algo de esto. La verdad es que es una pasada, te creas la cuenta, se hace enseguida, y aquí tenemos desde hace mucho tiempo una forma libre y gratuita de alojar todo tu contenido. Siempre recuerda que sea tuyo y siempre que sea liberado con Creative Commons. Recuerda que no todo Creative Commons es análogo al software libre. Hay tres licencias que son análogas al software libre, que es la licencia atribución, la licencia atribución compartir igual y la licencia Creative Commons cero también, que no quieras que se atribuya tu trabajo en esa obra. Pues bueno, pues ya lo sabes. Y aprendí mucho, se puede subir muy rápidamente desde algunos comandos como es IA, que en archive.org te explican cómo hacerlo y es muy muy rápido. Podcast Linux se basa en eso y cada vez cuando termine edite esto, pues lo pasaré por archive.org. Otra cosa, otro proyecto que he tenido son los directos. Si recuerdas muy bien, hice directos con los primeros con OBS Studio en YouTube, que he ido, bueno, poco a poco mejorando. También con OBS Studio hice uno de los últimos, que fue el fallido porque el directo se perdió en Pertub, pero bueno, lo estaba grabando también en OBS Studio en local y después pude compartirlo, una pena. Y también en lo que fue Icecat, que gracias a Icecat pues puedes crear una radio online libre y te permite que la gente se conecte desde tu ordenador, no necesitas ningún servidor, al igual que OBS Studio. Está muy interesante. Y por último, la que hicimos hace un tiempo, que no gustó mucho porque parece que se esperaban un programa hablando de alguna temática en especial, y estuve hablando de lo que era Jam, que es esta sala para tener charlas en directos de audio. Tenemos que hacer otra nueva, ya pondremos alguna temática y espero que con el tiempo pues hacer un llamamiento para que, bueno, te acerques y en directo puedas seguirlo, que es muy fácil, puedas hablar, puedas pedir el turno de palabra y poder hablar y poder compartir. Creo que es una pasada. Gracias a una persona que hice un llamamiento para buscar algún servicio que fuera como este, pues conocí Jam y la verdad es que está muy bien. Para mí ha sido una pasada. Y por último, de los últimos proyectos que he llevado adelante, es el curso Cadenlife. Cadenlife es un editor de vídeo libre multiplataforma que está detrás KDE, la comunidad KDE. En su momento yo utilizaba otro editor libre, pero hombre, quería, bueno, pasarme a KDE porque también soy parte de KDE España y como socio pues quería echarle, hincarle el diente, y no hay mejor manera de aprender que enseñar. Como maestro te lo digo ya. Pues bueno, pues lo tengo ahí, el curso Cadenlife. Por ahora ha terminado, aunque dejo abierto la posibilidad de poder tener algún episodio extra más a requerimiento de la audiencia, si alguien, oye Juan, necesito hacer esto y no lo veo en todo tu curso, a ver si nos pones un ejemplo y yo lo veo que sea interesante, pues lo llevaré a cabo. Pues con todo esto, unos consejos que me atrevo a darte para que lleves adelante tus propios proyectos. El primero, ten claro el objetivo y realiza una planificación, siempre de menos a más. Coge lápiz y papel o ponte en el teclado, abre un documento y empieza a escribir. Ten claro el objetivo, porque si no, al final te puedes volver loco en el sentido de no saber exactamente lo que quieres conseguir. Y realiza una planificación. Otra cosa, valora el proceso y no solo el resultado. Te voy a poner un ejemplo. El curso Cadenlife, pues la verdad, el resultado pues no ha tenido muchas visualizaciones cada uno de los vídeos. Lo puse tanto en YouTube como en Pertub. Pero no me puedo quedar solo con eso, solo con el resultado en las visualizaciones, sino también en el proceso. He aprendido Cadenlife de arriba abajo. He aprendido a intentar hacer los vídeos cortitos. Han contactado personas conmigo que me han, bueno, valorado y me han dicho que les sirve para dar a conocer Cadenlife a otra serie de personas que querían dar un curso y han topado con él y quieren dar ese curso a, bueno, a otra gente. Y yo con eso, bueno, pues no solo el resultado, sino también saber que ha servido para mucho y sobre todo para uno mismo, aprendiendo poco a poco, conociendo a gente y valorando el proceso de realizar este proyecto y no solo el resultado. Otra cosa que a mí me ha valido muchísimo, comparte tu proyecto para buscar sinergias y colaboraciones. Cada vez que tengas un proyecto en la cabeza, aunque no sepas a dónde va a acabar, aunque no estés totalmente despistado, ponlo en tus redes sociales. Haz un llamamiento, pide colaboración. Esto te va a ayudar mucho a que, bueno, gente que controle un poquito más te indique qué camino, te facilite muchas cosas. A mí siempre me lo ha hecho y yo creo que eso es muy importante. También publica tus avances y dificultades. Tienes, por ejemplo, yo utilizo GitLab, tengo grupos de mensajería instantánea. Tienes muchas formas en las redes sociales, puedes conseguir que esas dificultades que tienes o esos avances para que la gente vaya viendo y se una al proyecto, pues todo esto ayuda mucho a que el proyecto siga vivo y coja un buen rumbo. O sea, yo te animo a que publiques y no se quede tu ordenador solo y no dé a la luz. No tengas vergüenza, nadie. Bueno, si alguien se ríe, pues esa persona se ríe sola, que no va a suceder. Yo he encontrado al revés, mucha gente que te ofrece la mano, mucha gente que te ayuda. No alimentes a los trolls. Los malos momentos van a llegar, habrá gente que haga una valoración que, por ejemplo, tú no la entiendas o él no sepa explicarse y tú te lo tomes como un ataque o sea un ataque en sí. Piénsate a la hora de responder. Siempre piensa que igual tú te has explicado mal o la otra persona se ha explicado mal. Yo creo que tengo esa máxima y me he liberado de muchos problemas. No contestes en caliente. Piensa otra vez. Ponte en el lugar de la persona. Si es un ataque sin más, bueno, pues olvídate, no entres en ese tira y afloja, la verdad. A veces esos sinsabores uno sufre mucho, yo he sufrido mucho en alguno de ellos, pero al final todo pasa y al final quédate con lo bueno. Lo malo está y puede pasar, pero quédate con lo bueno. Saber empezar y saber terminar. Hay algunos proyectos que hay que darle un esfuerzo al principio, unas ganas, una alegría, pero también tienes que saber que, bueno, si un proyecto se termina, pues se termina y no pasa nada. El final de este proyecto, pues se aparca y puedes empezar con otro. Y esto va muy en que valores el proceso y no solo el resultado. Pues si se tiene que terminar, pues se termina y no pasa nada. Y pasamos a otra cosa. Y sobre todo una cosa que yo le pongo mucho, esto es un consejo final, ponle mucha pasión y constancia. Yo igual mi forma de comunicar no es la mejor, la forma de trabajar no es la mejor, pero le pongo mucha pasión y muchas ganas. Y eso muchas de las personas que me están escuchando ahora me lo han transmitido. Pasión y constancia. Con eso pues se puede solucionar muchos otros problemas que te vas a topar en el proyecto por tu forma de ser o por el proyecto en sí. Con ganas, con constancias, con esfuerzo, vas a conseguir mucho. Y próximamente tengo algunos proyectos en los cuales te voy a pedir ahora la colaboración. El primero, actualizar el curso de Audacity a 2022. Audacity ha cambiado mucho y creo que es bueno darle otra vez una actualización al curso. Y también lo que quiero hacer, los vídeos más pequeñitos, más cortitos para en 10 minutos, que creo que me vino muy bien en cada en live, de cómo hacer esto, esto y esto. Muy enfocado al podcasting, aunque te pueda ayudar para otras cosas. El segundo lo tengo aquí meciéndolo un poco, un proyecto que se llama Libre Home Gym, te lo voy a dejar en las notas del programa, y es crear audio con Audacity donde oigamos rutinas de ejercicios para hacer en casa sin necesitar ningún aparato. Hay que ponerse en forma. Alguien me acaba de decir hace unos días que esta es la otra pandemia, el sedentarismo, y creo que puede ir, aunque tú digas ahora que tendrá que ver el ejercicio con GNU/Linux, pues bueno, por medio de audio se pueden hacer. Si eres una persona que le gusta hacer, yo qué sé, desde música, controlas el tema del ejercicio, eres un ilustrador o ilustradora porque queremos hacer pequeños símbolos también para tenerlo en cuenta a la hora de hacer los ejercicios. Cualquier cosa que estés ilusionado, quieres probarlo también cuando esté terminado, a ver qué te parece, quieres hacer de beta tester, pues encantadísimo. Aquí me vas a tener para que lo saquemos adelante. Ya tengo un repositorio y GitLab para ello y poco a poco, sin prisa pero sin pausa, lo iremos haciendo. Y también puede que saque más proyectos de curso. Puede ser Inkscape, puede ser LMMS, puede ser FET. Inkscape es de dibujo vectorial, LMMS es para hacer música. La entradilla la hice con LMMS y FED es para generar horarios de escuelas o de institutos o de universidades. Este último igual es muy muy específico, pero como lo tengo que hacer todos los años, qué mejor manera de reaprender todo esto que darlo a conocer. Puede que saque alguno de estos más, aunque ya tengo varios. Todos estos proyectos son gracias a ti y te quiero agradecer mucho que sigas escuchando Podcast Linux y que te animo a que si tienes algún proyecto en marcha lo dejes conocer y si te interesa alguno de los que voy a sacar en breve, pues que me lo pongas en los comentarios y te animes a ponerte en contacto conmigo también para sacarlo adelante contigo. Es lo más bonito poder sacarlo con más gente. Bueno, y hasta aquí este episodio de hoy. Recuerda que todos los episodios de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0